gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30 y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. ¿Qué tal, Paco Yagüe? Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Radio... punto es y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Yeah. Venga, Paco, a por el clásico de la semana. Venga, dale. Ahí ese que te va a gustar, ¿eh? El Fast Shark de Acep. Muy bien. Los Nibelungos del año 82. El disco Relics and Wild. En el año 82, que esta banda, que con el tiempo sería una de las más grandes a nivel internacional, solo era una banda, una pequeñita banda de con tres LPs editados. El Breaker, que era el tercero, ya empezaba a tener visos de ser una buena banda. Y con cierto reconocimiento en su país natal, Alemania. Con la llegada de este cuarto LP es cuando de verdad dan el salto definitivo y ya se sitúan en la primera división de heavy metal internacional. Un disco así, la verdad es que lo necesitaban. Lo estaban buscando desde, bueno, pues ya digo, tres discos atrás, hasta que se definieron más o menos con su estilo, con su forma de hacer música. Y fue un excelente disco, duro, crudo y potente. Como duro y potente, como el de Banzai. El de Banzai. Le tengo yo en edición Victory. El de Acep. El de Acep. Yo creo que lo tenemos la mayoría de los todo. Españoles. Sí. La edición española Victory. Yo creo que sí. Y la portada es más bonita. La portada es el la portada en directo. En directo, no es la portada de las, guitarras cruzadas. El de la Flying ardiendo por un rayo, esa es la portada alemana. Alemana, salió en Alemania. Esto, y en los demás salió la banda en directo. Sin ser fea la de las Flying. Yo creo que es más bonita la banda en directo, porque a todos los que nos enfrentamos a ese disco en aquella época dije, hostia, esto tiene muy buena pinta. Ya sabían lo que había, como no lo habéis oído. Aunque sin oírlo ya sabían lo que había detrás. Lo que hemos comentado en alguna ocasión, te guiabas por la fotografía de portada y lo que había detrás. Y ahí había mucha cosa por escuchar. Bueno, fue un LP clave en el nacimiento y desarrollo del thrash metal, no solo en Alemania, también en los Estados Unidos. Alemania, recordemos que seguramente sea el país después de Estados Unidos con más tradición thrash metalera. Y aquí hicieron un derroche de fuerza, imaginación, sobre todo de potencia, agresividad y dureza descomunales. destaca sobre todo en este sentido, en este disco, en un tema sobre todos los demás, el Fascist Shark, el tema que vamos a poner hoy, que es una, bueno, es un pepinazo. Este bombazo no oscurece temas tan aplastantes como el Relics and Wild, el Demon's Night, el Princess of the Dawn. La verdad es que este disco, joder, si empiezas a ver canción por canción, dices, joder, pues si es que, joder, Ahead of the Dark, of the Back, o sea, temazo uno tras otro. Todas. Todas son unas pedazo de canciones. Siempre se dijo que había una fuerte influencia de los Judas, sobre todo a nivel de guitarras, pero estos tíos eran una banda con una fuerte personalidad, y esto hizo que poco a poco ese parecido se fuese diluyendo en un mar de tremendas canciones. Ese componente de dureza, joder, no tenía precedentes en esta canción. Todo ello marcado siempre por una agresividad y una fuerza tremendas. Y sobre todo esta canción, el doble bombo, madre mía, de Stefan Kaufmann. Que para algunos... Que se considera el precursor de thrash metal, ¿eh? Sí, pero para algunos habría que recordarles que Stefan Kaufmann no es guitarrista. Porque luego con Udo, la banda Udo, se fue como guitarrista. Ah, Stefan Kaufmann era el batería. El batería. El batería de Acept. Relics and Wild tardó en ser reconocido fuera de Alemania. Salió en el 82. Compramos la edición en España de Victoria. Pero en España salió, creo que por Navidades... Pero cuando quiso tener éxito, estábamos ya a mitad del curso. Para entonces ya se convirtió en todo un impacto de ventas, compitiendo, creo yo, en aquel momento con el primer LP de Dio. Eran los que más nos llamaban la atención. Se convirtió en uno de los discos favoritos de las huestes metaleras, cada vez más ansiosas por los sonidos más extremos y más duros. Sí, sí. Grabado en los Dieter Studios de Dieter Dierks, que luego con el tiempo sería el productor suyo también y que era el productor habitual de los Scorpions. A las mezclas y como ingeniero de sonido estaba Michael Wagener, que era un personaje en este mundo, que también había estado en el Wrecker, el disco anterior, y producido por ellos mismos. La portada, como comentabas, por las dos Flying V, las Gibson Flying V ardiendo. Y bueno, pues no sé, como decías tú, no sé si el doble bombo del Fascist Shark es el precursor del thrash metal, pero lo que sí sé es que el mundo cambió a partir de ese tema. Sí, señor. Recordemos que alguien tan importante como los Judas y el Painkiller tardaron casi una década en sacar una cosa parecida. Esa velocidad y esa speed metal. Casi una década. Menuda combinación. La verdad es que el grito de Udo, el doble bombo de Stefan Kaufmann, las guitarras de Wolf Hoffman, un comienzo como cantando como Lemmy al comienzo, sabes que tiene ahí como una pequeña frasecilla, y luego ya vuelve a esa especie de falsete que tiene él, estribillo veloz y chillón y una canción supermelódica, un solo supermelódico a lo Blackmoor. Bueno, la verdad que fue un disco, este disco fue una locura para los que disfrutamos de ello en su momento, y yo creo que lo seguimos disfrutando, no sé tú y yo, macho, sí, sí. Ayer lo puse otra vez entero, como son discos que no duran mucho, que duran 40 minutos, 40 y tantos, te lo oyes de una atacada y te quedas genial. Este LP terminaba con un temazo como el Princess of the Dawn, que yo creo que es imposible mejorarlo. En los créditos aparece el guitarrista Herman Frank Jr., pero no participa en la grabación, acababa incorporarse. Se había ido... ahí no me acuerdo. Sí, este se incorporaba porque... Se incorporó antes, un poquitín antes de grabar el tema. Fischer. El disco. ¿Quién? El Herman Frank. Herman Frank. Sustituyó a Fischer. A George. George Fischer es. No, George Fischer. No, Fischer. No, Fischer, no me acuerdo cómo se llama. Fischer. Bueno, hemos puesto más algún tema de él aquí. No me acuerdo ahora. Vale, bueno, si es que tienes una edad muy mala. Vamos a poner el Fascist Shark, año 82, y los enormes Acept. Bueno, George Fisher era el anterior guitarrista. Claro. Este tema se lo dedicamos a nuestro amigo y habitual oyente Jorge Oetel, de ascendencia alemana y que le tiene una simpatía especial a Zept y a Scorpions. Vale, pues yo voy a dedicar también. Voy a dedicar esta canción a mi hermano Mario. Y un beso a Mario, majete. Y a David Zerpatas también. ¿A David Patas? No. Dale un beso. Patas, no sé yo. Patas, un beso. Un besito. Te queremos. Vamos hasta 1989, donde Lee Dorrian abandonó Napalm Death para formar Cathedral. O Catedral, en español. Junto a Matt Griffin, un roadie de Carcass. Suena bien todo. Y en 1993 publicaron su segundo álbum, que es Eternal Mirror, un LP que contiene un stoner rock y un doom metal, experimentando con pasajes de swing y rock psicodélico, con unos riffs. También hay un riff que es el batería, con unos riffs que van desde el blues rock a riffs oscuros de pérdida y ruina tipo Black Sabbath, Una pegajosa pesadilla sónica en surcos. Pegajoso y pesadilla, no me mola esa combinación, ¿eh? En surcos oscuro. Vamos a pinchar Midnight Mountain de Cathedral. Cathedral. Bien, bien, Paco, bien. Cathedral. ¿Te ha gustado? Cathedral. Cathedral. Sí, señor. A ver, dilo otra vez, a ver. ¿No? Vaya, malo que eres. Venga, Samsung. Muy bien. Take Like a Man, del disco Heron del año 80. Samsung forman parte de esos grupos malditos de la New Wave of British Heavy Metal, no sé, como Angel Witch, Diamond Head, Tigers of the Pantan, grupos que no llegaron a adquirir el nivel, pues, de unos Saxon Maiden, en fin, los más importantes, o unos Deep Leppard, aunque Deep Leppard reniegan de estar metidos en esa onda. Muy bien, que follen. Eso es. El año 80 era el momento y era el sitio, y Paul Samson lo sabía. Intentó sacar un disco definitivo para dar ese salto definitivo a las primeras filas de la New Wave of British Heavy Metal, y fichó a un segundo tío de los Maiden. No estaba todavía, pero estaría. A Bruce Dickinson, que era Bruce. Claro, aquí están los créditos, no creéis que os bromeo. Paul Samson a la guitarra, Thunderstick a la batería. Thunderstick era el batería este con batería, la máscara, sí, dentro de una jaula. Eso, sí, eso. Que estuvo en Maiden. En las primeras formaciones de Iron Maiden estuvo, por eso digo que Barry Graham, Purkis. Y Bruce a las voces solistas, y con ese bigotillo a lo Geir Gable que llevaba al principio. Geir Gable. Así que no sé, ese nombre que no sé. No te dices de mí no cuando digo Cathedral, pero Geir Gable, yo eso no he oído. ¿Qué has dicho? ¿Geir Gable? Sí. ¿Eh? Ah, Gargable. Cargable. ¿Es Gargable? Geir Gable. No, vale, es Geir Gable. No, pero bien, sigue. No sé. John Wayne. John Wayne. John Baine. Bueno, es un disco simple y directo, pero es que los discos de los años 80 eran así. Se grababan en un pispás y ¡ala! A las tiendas de discos. ¿Para qué más? Aquí Bruce Dickinson hace de Gillan, que era su maestro, al que siempre le ha gustado y que yo creo que siempre ha seguido sus enseñanzas, y al que yo creo que sin ninguna duda ha llegado a adelantar. Y aquí tengo que decir, que lo comentaba el otro día con algún conocido, que Bruce Dickinson yo creo que no tiene el reconocimiento suficiente. Sí, todo el mundo está con que es un buen cantante, que no sé qué, el cantante de los Maiden, pero es un tío que sigue con sus años teniendo una voz fantástica, ha sabido cuidarse, es un tío muy inteligente, y no hay que decirle en ningún momento, oye, que es que no llega, no, oye, que se retire. Es que sigue un nivel el cabrón de él. Espectacular. Llega. No llega, diga lo que quiere. Ahora saca no sé si es disco o una grabación con una orquesta sinfónica. Joder, se pone a cantar el bar de David Coverdale, es que da gloria oírle. Bueno, claro, ¿cómo nos iba a fijar Steve Harris en un tío que cantaba así? Rápidamente lo trincó y dice, vente con los Maiden, que aquí tienes un huequecito y te va a ir un poco mejor, vas a estar más calentito con nosotros. Una curiosidad, no sé si es coincidencia, pero el tema Thunderburst de este disco del año 80 y el Idols March del año 81 del Killers tienen un parecido más que sospechoso. Escuchadlo en casa y ya veréis cómo. Más que coincidente. En fin, bueno. Suena a New Wave of British Heavy Metal por todos los costados. Y bueno, como siempre, discos con poco dinero podían estar mejor producidos, pero no puede sonar mejor el tema. Samson, con Paul Samson a la cabeza, y el Take It All Like a Man. Take It Like a Man. bueno. Muy bien. También estuvo Clive Barr aquí, batería de Maiden. Alguna vez lo hemos comentado, que ha habido un trasvase de gente que entraba y salía de Samson a Maiden, de Maiden a Samson. Importante. Curioso. Pues nada, vamos a seguir. Vamos con los Vallecanos Muro. Su primer disco, que fue el magnífico Acero y Sangre, grabado en vivo en el 87 en la mítica sala Barrabás de Vicálvaro, bajo producción de Juan Luis Serrano y Fernando Sánchez de Obús, sí señor. Dejaron constancia del arrasador directo que les caracterizaba desde el principio. Yo los vi en esa época con Obús en Getafe. Pues yo lo vi en la reunión hace unos 10-12 años y seguían en plena forma los tíos. Muesca en el revólver. Muy bien. Llama la atención este disco, las guitarras del largo, que galopan a toda hostia, una batería y un bajo contundente, ahí estaban el Lapi y Julito, y la voz de Silver, a pleno rendimiento, vamos, una banda poderosa y no valorada suficientemente. Pioneros del speed metal en España, no dicen que el thrash, yo creo que era más speed, era thrash, pero thrash estaba Facaf y Legión y tal. Así que vamos con Muro. Según presenta la banda más dura, el grupo más duro se llama Muro, con mirada asesina. Qué temazo. Esto había para entrar en el programa como clasicazo, macho. Mira a tu vecina, mírala qué buena está. Se cantaba también. Es una... Joder, esta banda tremenda, como dices tú, con poca suerte, pero al final Silver montó Silver Fist también, creo que un punto más acelerados que Muro, pero bien. Y con dos cojones, a abrir tu carrera discográfica con un directo. Con un disco, hombre, un directo. Suena a directo de aquella época, pero directo de era época un cañón. Pobre, pero sí, claro, cañón. Sí. Bueno, cañón. Venga, vamos a... Yo creo que te tiene que gustar, porque tienen un puntito punky. Neurotic Outsiders, sí. ¿No? Hay un puntito y hay gentecita punky ahí también. Claro, ¿eh? Bien. Hay también alguno que era un poquito del sector poppy, de lo, como John Taylor, el bajista de Duran Duran. De Duran Duran, sigue tocando ahí. Pero si se metió en esta banda sería porque le molaba el rollo. Que bueno, un poquito de disculpa tiene, ¿no? Vale, sí, ahí se lo perdonamos porque vino al lado oscuro. A mí no me hagas meterme en una banda de pop, pero si este se metió en una banda de rock será porque le gustaba el bien. Tema, ¿no? Andy Taylor, el guitarrista original de Duran Duran, es un pedazo de guitarrista que ha hecho cosas de rock bastante bastante interesantes, ¿eh? Por eso se piró rápido de Duran Duran. ¿Andy Taylor? ¿O John? Vamos a ver, que me estoy yo liando, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, el guitarra original de Taylor. Duran Duran. ¿Taylor? John Taylor es el bajista, ¿no? Sí. Vale, entonces ya no sé cómo se llama el guitarra. Luego lo consultamos. Venga, bueno, pues una pasada de banda. Tiene grandes tíos como Steve Jones. De los Spistols, guitarrista y aquí cantante. Matt Sorum, batería de Cool y luego de Guns N' Roses. Y Doug McKagan, el bajista más punky que puede tener una banda de rock. Al principio estaba Billy Idol y Steve Stevens contra McKagan el guitarrista de Billy Idol. Y John Sorum. Pero luego fueron cambiando. Y eso, y el añadido de John Taylor, de Duran Duran. Bueno, este grupo de mediados de los 90 dejó en evidencia todo lo moderno que se estaba moviendo alrededor. Y no solo entonces, la verdad es que lo sigues oyendo y esto es puro TNT. TNT. Cómo canta y cómo toca la guitarra Steve Jones, que no es un virtuoso, escúchalo un poquito porque tiene cosas absolutamente geniales. Todos ponen el talento a servicio de unos temas tremendos, unas composiciones que se salen. No sabemos por qué el proyecto, la verdad es que no tuvo continuidad. Y ni se ha hablado ni se hablará. Nadie comenta nada de una posible reunión. Y yo creo que el disco, hombre, a nivel de ventas no sé cómo iría. Pero sí tuvo repercusión y... Sí, sí. Luego sacaron un EP en Japón solo, creo, o algo así, pero no ha vuelto a... No se ha vuelto a oírlos a hablar. Bueno, una equilibrada mezcla de los cuatro componentes. Agresividad, punk, con ese tema hard rock y la gran melodía vocal que puso Steve Jones. Los medios tiempos tienen ritmo, contundencia y siempre a mitad de camino entre el punk y el hard rock. Vamos a poner el tema Jerks, esto es del año 96, y los Neurotic Outsiders salían a escena con faldas. ¡Cómo mola, cómo mola! I'm a prick, I don't think that we will stick. me alucina. Carlos, nos comenta Carlos Burgos que Jerk es gilipollas. ¿Gilipollas tú? ¿No? Bueno, pero hombre, ¿no? Pero Paco. Ah, que era la traducción. Hombre, Paco, o sea, malo. Vamos, los LA Guns parecen estar viviendo una segunda juventud, como tú, Felipe. Bueno, tú sí. Estás viviendo una tercera. Yo estoy por la tercera. Una tercera juventud. Tercera. Desde que Tracy Guns y Phil Lewis enterraron el hacha de guerra. Llevan 4 discos ya, desde que son amiguitos otra vez. 5 con este, ¿eh? Pues estos pájaros acaban de lanzar You Betray, primer sencillo de su próximo LP, se llamará Black Diamond. ¿Qué te suena Black Diamond a ti? A Kiss, claro. Un poquito de Kiss. No. ¿Eh? Escucha. No, sí, continúa, te voy a leer. Tema con un ritmo estrangulador de medio tiempo y con los agudos gemidos de Phil Lewis que evoca al Immigrant Song de Zeppelin, que según Tracy, no son una coincidencia. Iban a buscar la apariencia con Zeppelin, como la parejita. Siempre van a buscarla. ¿Sabes que el Tracy estaba se casó hace poco con una danesa? No. Bueno, pues se casó, pero ahora está con Orianti, la guitarrista, la fantástica guitarrista australiana. ¿Y qué ha hecho con la danesa? Creo que le ha dicho adiós con la manita. Adiós, que me voy. Con la manita, sí. Bye bye. Bueno, dice Tracy, caos de 2022, divorcio, 43 citas de terapia, espero que no sean citas de terapia con chicas conyugar. Para superar el divorcio, ¿no? Citas de terapia de... 5 viajes de ida y vuelta entre Los Ángeles y Arthurs, en Dinamarca. Grabé 2 discos, pasé 2 semanas en 2 Kiss Cruise, qué envidia. Reconectando con viejos amigos y haciendo cosas que harían sonrojar a Satanás. Me gusta, ¿no? Pues entonces lo de las citas y que lo de la terapia de follar, me parece. Mantuve la relación con mis 2 hijos, que viven a 5.500 millas de distancia. Toqué un concierto en un baño. Hay que tener... bueno, eso... Hay que haber tocado con Ingrid Malmsteen para saber tocar en un cuarto de baño. Traté de ser un líder fuerte para mi banda mientras viajaba en un autobús durante 9 semanas y luego entretuve al público noche tras noche. Algunos días eran tan estresantes que no sé cómo sacar adelante algunas de las me cosas. Me está estresando a mí de oírte. Pues nada. Vamos a... También le ha dado tiempo a grabar este Black Diamond. Y estuvo con Nicky Six en Pride of Destruction, que es un pedazo de disco recomendadísimo. Pues no te digo nada. Venga, You Betray de LA Guns. La 1. Venga, vamos con ello. poquito Immigrant Song ahí, ¿eh? Un poquito sí. Zeppelin. Bastante. Iban a tiro hecho. Iban a buscar ese sonido. comentábamos antes, el guitarrista de Duran Duran que se piró era Andy Taylor. Eran todos primos. Taylor, John Taylor. Vale. Bueno. Parece bien. Venga. Hoy vamos a poner unas chicas australianas. Un trío de tías australianas. Un CD que me pasó nuestro amigo Danilo Beach, guitarrista y cantante de Shock. Saludos de aquí. Tequila Mockingbird. Eso me suena a mí a un cóctel. Fight and Flight. Sí. Es un afirmativo. Bien. Joder, si después de escuchar cómo arranca este disco y cómo continúa, pues no te dan ganas de mover la cabeza, mover los pies o saltar. Hacer beat. No tiene sangre en las venas. Tres chicas australianas. Comenta Dani que estuvieron tocando en Guadalajara y les habían robado el bajo. Desde Australia, difícil conseguir un nuevo bajo. Y ellos creo que estaban tocando también en la misma sala y le pidieron que si podían dejarle el bajo. Y le dijeron que no. Tengo un bajo. Que te jodan. Cómprate uno. Dani, que es un encanto de hombre, pues le dejó el bajo, hombre. Sí, son buenos tipos. Claro que sí. Y le dio un CD, lo firmó con alias, porque una pone que se llama Luisa y la otra Jacinta. Muy bien. Como la mona Jacinta. Luego no explicas lo que es la mona Jacinta. Se ha puesto una cinta. Se peina y quiere ser reina. ¿De Gloria Fuertes o qué? Ya no te puedo contar más. Vale. Qué misterioso estás. Bueno, pura energía primaria, sonido de baja fidelidad, en contraposición a la alta fidelidad. Claramente primitivo, guitarras que lloran en So Not Me, recuerdos a los Cramps en algunos momentos, en Every Wind Down, una versión muy limpia de los Ramones, que no recuerdo cuál era la... El Somebody Put Something in My Drink, clásicazo de los Ramones. Si te gusta el rock sin adornos, hasta los tuétanos, estas sí que son la solución. Bien. Con no poco estilo, con mucha sustancia, mucha actitud. Una parte de Ramones, otra parte de Runaways y dos de Tequila. Aussie Rock con las Tequila Mockingbird. Y ahora poner el segundo tema, el Never Go Home. It's Friday and you know what that means. When you work for the weekend and live for the dream, you can rob a car, drive to WA. Nobody can stop you, nobody can say anything at all, anything. lead you astray. If you don't know what to do, don't let it get in the way. Brace yourself now for some breaking news. Nobody's gonna pepinazo. Pero es que el disco va a todo a este nivel, ¿eh? Cuando digas eso, no me mires. Joder, que te están tocando las siglas. No, perdona, dices, menudo pepinazo. ¿Me estás mirando a mí cuando has dicho menudo pepinazo? ¿Y tú acomodándotelo? No. ¿Pero cómo es posible? Venga, venga. Joder, suelta la mano. Vamos con el álbum debut de los dioses austriacos del death metal europeo. ¿Dioses y austriacos? ¿Pero qué es esto? Austriacos, los dioses austriacos del death metal europeo. Son Punching Strange. Tienen un disco, el álbum debut, titulado For Good the Soul, For Me Your Flesh. O sea, el alma, para mí, tu carne. Lanzado el 9 de abril de 1990, un álbum monumental en el crecimiento de death metal en nuestro continente. Sí, más que monumental, divino. Divinamente, divinamente monumental. Que fusiona grindcore, punk, con pequeños toques de doom, metal y rock and roll en su sonido sucio y pervertido. Con esas letras repulsivas sobre muertos, gore, canibalismo y coprofagia. Vamos, esos temas que hablas tú con la familia cuando te invitan tus padres a comer los domingos. Sí, señor, ¿es lo de qué hablas? Pues de coprofagia, claro. Coprofagia todo el rato y de canibalismo. Pues para los comeclavos más exclusivos e exigentes, vamos con Punching Strange, Blood, Plus, es que ya suena mal, Pus, and Gastric Juice. O sea, es decir, sangre, pus y jugos gástricos. Blood, Pus, and Gastric Juice. gustado. No, para no dicen nada. En absoluto, en lo absoluto. No especialmente. No. Ni especialmente ni minimalistamente. Me ha gustado. Joder, a mí sí. Qué desastre. Planos como ellos solos, borricos y ya no... Menos mal que no entiendo las letras. Si luego te la traduzco. No. Era sangre, pus y jugos gástricos. Joder. No sé en qué orden, pero... Qué buena pero... ¿Qué quieres poner? ¿La canción esta, me dices? Sí, pero después. Después, pues venga, que nos vamos. Que sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, 5:30, y en remisión 12:30, 7:30. Si no, pues por la página web de radioarbato.net. Podéis acceder al menú, ahí encontraréis el archivo sonoro donde vais a poder pinchar cualquiera de los programas emitidos este año o los 7 u 8 que llevamos ya por aquí dando guerra. ¿Dónde más, Paco? Estamos en asaltomataradiorock.com los domingos a las 4. Estamos en Castilla-La Mancha Activa Radio.es los domingos a las 7. Estamos en las mejores y las peores plataformas de podcast. Every sí, fucking where. Así que decimos adiós con la manita y os dejamos con Annihilator. ¿Te gustan Annihilator? Sí, también alemanes. Night ¿no? Jump Queen.